¡Chiquilla! ¡Te quiero! Vas a ser mi dulce niña. Ya lo ves, estoy todo loco por ti. ¿Cuándo te va a venir? No sé ni qué decir. Y no encuentro la manera de decirte lo que siento. Que tengo un nudo por dentro, que de amor me estoy muriendo. Ya lo ves, yo voy siempre detrás de ti, para ver si tú al fin te fijarías en mí. Pero no encuentro camino para que tú estés conmigo. No lo tengo decidido, voy a ser más que tu amigo. Ya te lo tengo advertido, lo tengo bien decidido. Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar. No quieras disimularlo, si en mí también has pensado. Vente conmigo. ¿Ves?